Es que el rap es un acto para menores de edad. Manténlo fuera del alcance de los niños. No hay otro rap como mi rap, siempre mi rap que hace vibrar. Este es el rap que va a sonar más que otro rap. Te traigo el rap que va a explotar, te va a callar, te hará temblar. No hay otro igual, se perderán en este rap porque esto es real. Mi rap ya contraataca, placa, caca, retrata, respeta mi marca, mis llamas te atrapan, arrasan, destrozan tus trampas. Busco mi victoria, estoy en contar la trayectoria. Deja historia, homofobia en personas idiotas que no hacen nada, no logran nada, la vida se les va. Yo ya tengo un plan por realizar, títulos por conquistar, sin mirar atrás, solo tratar de superarme más. Lograr pasar toda prueba que se impongan y caminar. No le temo a nada, no me dejo agobiar por mis rivales. A mí los retos insuperables no me quedan grandes. ¿Saben quién los hará inspirar? Este MC que inyecta letras y ante todo va a sonar. Busco luchar contra lo imposible, más soy indispensable. Versos incomparables, rimas indescriptibles. Sigue, mi rap es invencible. Con fin de hacer lo que nadie ha logrado hacer, pues soy un líder. No hay otro rap como mi rap, siempre mi rap que hace vibrar. Este es el rap que va a sonar más que otro rap, te traigo el rap que va a explotar, te va a callar, te hará temblar. No hay otro igual, se perderán en este rap porque esto es real. No hay otro rap como mi rap, siempre mi rap que hace vibrar. Este es el rap que va a sonar más que otro rap, te traigo el rap que va a explotar, te va a callar, te hará temblar. No hay otro igual, se perderán en este rap porque esto es real. Rap conciencia, actuando con violencia. Si me piden más clemencia, me colmaron la paciencia y en camilla por urgencia. Yo seré el doctor que te pone la magnesia y no he prendido ni un motor. Ustedes son solo cantantes, yo soy un compositor. No te metas con mi gente que te hago coger temor. Usted no sabe del terror cuando descargo mi tambor. No te acerques por mi zona porque una bomba detona y es mi grupo, no perdona. No te subas a la lona, ¿para qué quedar en coma? Si ni siquiera entona y es mi tropa que da clase con poner tan solo frases. No amenacen si no quieren que el torpedo lo rebase. Que dispare con mi rifle de rima de largo alcance. Hacemos que se canse de escribir en el papel. Mi talento no se mide y mucho menos mi nivel. Aumentando la destreza y manteniendo la nobleza, hago que mi rap y defectúe con certeza. Atacando hacia la presa, si eres tú entonces reza. Porque pesa este talento, yo no cambio el movimiento. Por el MC del momento voy a meter rete 200. Pa' que veces el cemento, lento pero atento. Y a quien se sobrepase se me sale lo violento y lo convierto en excremento. Pero párate un momento, yo comento, fomento que soy aquel titán. Tan fácil es perder conmigo en el papel. Si sal de nuestro riel, que hay un pencil apuntando de frente hacia tu piel. Este es el Fénix. Así es mi rap. No hay otro rap como mi rap, siempre mi rap que hace vibrar. Este es el rap que va a sonar más que otro rap. Te traigo el rap que va a explotar, te va a callar, te hará temblar. No hay otro igual, se perderán en este rap porque esto es real. No hay otro rap como mi rap, siempre mi rap que hace vibrar. Este es el rap que va a sonar más que otro rap. Te traigo el rap que va a explotar, te va a callar, te hará temblar. No hay otro igual, se perderán en este rap porque esto es real.